Sección 7 de Libro sin nombre de Josimilla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Yo y él. ¿Conocen ustedes a yo? Yo, querido lector, es usted, es su hermano, es su amigo, es su mujer, es su hija, es su querida, son todos y todas. Parecerá esto una solemne paradoja, pero no hay nada más cierto. Que vaya cualquiera de esos individuos a buscar a otro, que encuentre la puerta cerrada, que llame y le contesten desde adentro. ¿Quién? ¿Qué es lo que responde? Yo. Con una contestación tan categórica que lo explica todo, que no deja lugar a la más ligera duda. La puerta se abre para que entre yo. Luego nadie hay tan conocido como yo, y basta que yo mande para que los demás yoes obedezcan. Si la señora de la casa pregunta a la criada que acudió al llamamiento quién fue a abrir la puerta, responde sin vacilar, yo. Y si una de las señoritas pregunta a otra enseguida quién recibirá aquella visita, responde la preguntada, yo. Tenemos aquí, pues, a yo que toca la puerta, a yo que abre para que entre yo, y a yo que recibe a yo. Indudablemente cada uno es yo para sí mismo, aun cuando no lo sea para nadie más. He oído que todo el mundo se llama yo, pero no he sabido hasta ahora que alguien diga, vengo de casa de yo, voy a pegar un petardo a yo, no temo a yo o estoy enamorado de yo. Se dirá que esto es un juego de palabras, tal vez sea así, pero si las palabras son la representación de las ideas, mejor sería llamarlo juego de pensamientos. Juego que por fortuna no ha de arruinar a alma nacida. Pero la verdad es que yo no tiene nada de juego. Es una cosa muy seria, que para un individuo cuando menos es lo más querido, lo más cuidado, lo más digno de estimación y de respeto. ¡Oh, cuánto encierran esas dos letras! Yo, yo es el alma, la carne, los huesos, la sangre, los nervios, etcétera, de alguno. Es yo y no puede ser más que yo. ¿Quién lo ha confundido jamás con otro? El que por la mañana temprano se coloca delante de su espejo para hacerse la barba, cuando ve que el azogado cristal refleja la figura de un hombre, al momento conoce a yo, y es materialmente imposible que lo confunda con los otros yoes que pueblan el universo. ¿Qué cariño tan acendrado se tiene el tal yo? ¿Quién es el dueño de ese cómodo y elegante coche? Yo. ¿Quién se recrea con la vista de ese delicioso jardín? Yo. ¿Quién va a consumir esos sabrosos y suculentos manjares? Yo. Dichoso yo, que siempre tiene quien lo quiera, quien se desviva por él y quien le consagre todas las potencias de su alma. Si en una numerosa reunión de hombres preguntara alguno, ¿quién es entre todos ustedes, caballeros, el más bribón, el más mordaz y el más tramposo? ¿A que no habría entre los interpelados uno solo que alzara la voz y dijera yo? Si la sociedad se compusiese de personas del otro sexo y se les dijera, ¿cuál de ustedes, señoras, es la más fea, la más vieja y a la que jamás ha dicho nadie, negros tienes los ojos? Un silencio sepulcral acogería esa pregunta absurda y de ninguna de aquellas bocas caería un yo, que estaría muy listo si la pregunta se hubiese hecho a la inversa. Yo somos todos y es ninguno, pues confieso que usted no es yo para mí, así como no lo soy para usted. Todo un sistema ha venido a fundarse sobre lo que representan esas dos letras, aunque por una anomalía de la lengua se le ha dado un nombre latino. Egoísmo se llama lo que en rigor etimológico debiera llamarse yoísmo, y egoísta al que en buen castellano es un yoísta y nada más. ¿Quererlo todo para yo? ¿Preferir el yo de uno al yo de los demás? ¿Creer que solo lo de yo es santo y bueno y lo de los otros yoes es injusto y malo? Es el vicioso sistema que tal vez por vergüenza se ha disfrazado con una voz de la lengua muerta. Como pocos saben quién es ego, los egoístas pueden andar entre la gente como con una máscara sin que los conozcan. Otra cosa fuera si llamaran por su nombre en la lengua de Castilla. La contraposición de yo es él. Hablando el uno del otro, ambos se llaman él. Y hablando de sí mismos, uno y otro vienen a ser yo. ¿Qué diferencia afectiva y real hay entre él y yo? Ninguna. Yo es él y él es yo alternativamente. Hay, como dejo dicho, un yoísmo disfrazado a la antigua romana. y si el idioma no fuera el más descarado e inconsecuente, debió haber inventado un illeísmo, hijo legítimo de ille, él, como lo es egoísmo de ego. Pero lo que debía ser illeísmo se llama caridad por los cristianos y filantropía por los filósofos. Si el hombre no fuera un redomado hipócrita, no diría, como dice él y yo, diría yo y él, o con más exactitud ideológica, yo, él y él, yo. Él es el apellido de cualquier yo de quien uno habla, y yo el apellido de él cuando hablo yo. ¡Qué abismo tan tenebroso el de la contradicción de las ideas y de las palabras! ¿Quién es yo y quién es él? No sé. Yo soy él de usted y el yo de yo. Usted es el yo de usted y mi él. Somos dos verbos que se conjugan, ya por activa, ya por pasiva, una de esas frases raras y curiosas que se leen al derecho y al revés, con el mismo sentido. Así, volviendo a fijarnos en el que llama a la puerta, ¿por qué cuando desde adentro preguntan quién es, no contesta él? ¿No es él para la criada que pregunta? ¿No lo conoce con ese pronombre? ¿Sabe ella quién es yo? Por la misma razón, el rey de España no debía afirmar yo, sino él, porque él es él, y nada más, para todos los habitantes de la monarquía que han de leer sus decretos. ¿Y cuándo deberá decirse yo? Realmente solo cuando se habla de otro, puesto que ese otro es el yo de él. Se llama yo y a todo el mundo ha de llamársele por su nombre. Ofrezco un duro, no macuquino, de gala a yo, que encuentre el hilo de ese laberinto en que estoy perdido, él. El sí y el no. ¿Qué tantas letras tiene un sí como un no? Es un axioma filosófico que nadie, supongo, se atreverá a negar. Pero hay muchos que creen de buena fe que existe diferencia sustancial entre el no y el sí, y esto es lo que no he podido comprender aún, a pesar de la aparente contrariedad de esas palabras. Juzgo más bien que su valor intrínseco depende de la pregunta a que con ellas se conteste, y que de consiguiente, sí y no son dos rayos convergentes al mismo centro, son idénticos, y su diferencia, si es que alguna tienen, no es absoluta, sino relativa. Diríjase para hacer la prueba a un hombre cualquiera esta pregunta. ¿Gusta usted de recibir una paliza? La respuesta viene al canto. No. Inviértase ahora la pregunta. ¿Quiere usted que se suprima la paliza prometida? Sí. ¿Dónde está, pues, la diferencia sustancial entre esas dos voces que sirven para afirmar la misma idea? Se dice que el que contesta no, niega, y el que responde sí, afirma. Ilusión. El que dice no, afirma que no quiere, y el que responde sí, afirma también la misma negativa. En uno y en otro caso, lo que uno da a entender es que rehúsa ser apaleado. Ya no extraño, pues, que se haya dicho que en boca de las mujeres el no es hermano mayor del sí. Es claro. Si son hijos de la misma idea madre, ¿cómo no han de ser hermanos? Ya quisiera uno que las mujeres y también los hombres le contestaran solo no y no en todo y por todo. Los poetas llorones, los ni un no, dicen los esposos felices para quienes el matrimonio ha sido todo vida y dulzura. Luego tener síes y noes es prueba evidente de que el diablo ha metido el rabo en el consorcio. Por otra parte, ¿no aconseja el padre Ripalda que se conteste sencillamente sí o no, como Cristo Señor nos enseña? Luego, síes y noes son a la vez cosa muy buena. ¿Está usted convencido, ilustrado lector? Sí. ¿Cree usted que he escrito una solemne paradoja, bella lectora? No. Si por desgracia al dirigirme la respuesta se cambiaran los frenos y el varón dijera no y la hembra sí, ¿qué habría perdido? Un poco de papel y tinta. El tiempo que yo he dedicado en borronear estos renglones y el que lector y lectora han empleado en enterarse de su contenido. Para eso me consuela la idea de que otros cuartos de hora hemos destinado a alguna cosa peor y que respecto al pecado cometido en escribir y leer este capítulo, podemos decir como Sancho Panza cuando cayó el rayo en la picota, allí me las den todas. Las calles. Creo que nadie ha discurrido hasta ahora una ciudad sin calles, más o menos anchas, más o menos regulares, pero calles ha de haber donde hay cierto número de casas formando pueblo. Cuando preside la formación de una ciudad una dirección un poco inteligente, las construcciones van alineándose como soldados en formación, unas junto a otras, en filas, dejando un espacio vacío entre las que se colocan a un lado y las que ocupan el frente. Ese espacio es la calle, que por regla general es de todos y está a la disposición del que quiera andarla. Salir a la calle es una necesidad imperiosa, especialmente para los que pertenecemos al sexo masculino, que pudiera entre nosotros llamarse por antonomasia sexo callejero, para distinguirlo del otro que es esencialmente doméstico. Las mujeres se contentan con ver las calles desde los balcones, pero los hombres nos hemos de meter en ellas, las hemos de pasear de sur a norte, de oriente a ocaso, y si no, hacemos cuenta que hemos perdido el día. Pasamos la mitad o las dos terceras partes de la vida en la calle, y algunos hay tan encallados que solo para comer y para dormir no están en ella. Por eso se ha hecho el verbo callejear y no el casear, porque son muchos más los que viven de calle en calle que los que andan de casa en casa. Esas fábricas de ladrillo, cal y piedra que forman las construcciones son tan curiosas que no se contentan sino cuando tienen dos, cuatro o más ojos para estar viendo las calles. Esos ojos son las ventanas que, por no confesar su curiosidad, toman el pretexto de la ventilación y de la luz. Lo que hacen en realidad es espiar la calle. ¿Y qué tiene que ver la calle que con tanto empeño se la acecha? Nada, un mal empedrado, algunas veces un charco, casas a derecha e izquierda, casas al frente y gente que pasea. Eso es todo. Las calles de nuestra querida Guatemala son bastante anchas, atendida a la altura de los edificios y tiradas a cordel. De manera que, vista la ciudad desde algún punto dominante, parece un tablero de ajedrez. Y por cierto que no son pocos los jaques que le dan a uno en ella diariamente, a fin de que así sea la semejanza más completa. A eso de las 5 de la mañana, las campanas de las torres, grandes madrugadoras, comienzan a llamar a la gente con sus lenguas de metal. Como para ir a las iglesias es indispensable pasar por las calles, empiezan estas a poblarse con esos bultos sin forma ni color determinado que cruzan en la penumbra, dibujando sus perfiles indecisos a la mustia claridad de las lámparas del alumbrado público que a esa hora se despide hasta otra noche. Esos bultos son los devotos que acuden a la misa del alba. Suele haber en esos momentos solemnes en que la sombra lucha con la luz otra especie de transeúntes que recorren las calles, pero no con el fin de ir a los templos, sino con el de quebrantar, si hay ocasión, el séptimo de los preceptos del decálogo. Esas fantasmas andan acechando alguna ventana entreabierta para pillar una cortina, escamoteo en que suelen mostrar una habilidad y un arte que es lástima no ver mejor empleados. Como a esa hora la ciudad pasa de la tutela de los vigilantes nocturnos a la de los diurnos, hay siempre algunos momentos de interregno en los cuales la población queda entregada al brazo secular de los rateros. Poco después la claridad ahuyenta esas aves de rapiña que van a anidar en los suburbios y las calles se pueblan de gente. Los que visitan el jubileo de 40 horas, los valetudinarios que necesitan ejercicio, las criadas que van a comprar las provisiones para el desayuno, los carreteros que conducen el pienso de los caballos, los lecheros, los artesanos que van a los talleres, siempre que no es domingo ni lunes. He ahí la clase de gente que por lo regular anda en la calle a esa hora. Más tarde la invasión es completa, y especialmente las que pueden considerarse como las arterias principales de la población se llenan de transeúntes. Cuando el sol meridiano lanza perpendicularmente sus rayos sobre la piedra caliza de las calles, la gente disminuye y busca el abrigo protector de las habitaciones. Hacia las 4 de la tarde, hora en que ya el caballero Febo va, como quien dice, cuesta abajo, van poblándose otra vez las calles para volver a quedar desiertas luego que tiñe la noche, tintorera incansable que comienza el oficio en cuanto el sol se marcha. Así que el color está un poco cargado, es decir, a eso de las 8 o a las 9, apenas se encuentra uno u otro individuo. Y más tarde, el soñoliento sereno que va a la esquina a cantar la hora, el tertuliano que regresa, la recua que acude a hacer la policía del mercado, recogiendo los desperdicios de la venta diaria, y uno que otro vecino que por excepción tiene que salir de casa, son los únicos seres vivientes que se ven en las calles. Cuando no hay luna, los faroles hacen cuanto pueden por alumbrar, y si no lo consiguen del todo, nadie podrá decir que es por falta de ganas. Lo dicho acerca del flujo y reflujo de callejeantes debe entenderse precisamente de los días de trabajo. En los días de fiesta las calles descansan como los hombres y santifican al día. Un domingo a eso de las 10 casi podría pasearse uno por las calles en el traje que usaban Adán y Eva en el paraíso antes de haberse comido la manzana. Pasada la misa, ¿qué ha de ir a hacerse a las calles? Entre las de nuestra ex noble y ex leal metrópoli, contamos algunas dignas de especial mención. La que se ha empeñado en seguir llamándose real, con escándalo de nuestro sistema republicano, es la más famosa de todas. Partiendo de San Francisco, va en línea recta a desembocar en la Plaza Mayor, formada por dos hileras de espaciosas y cómodas construcciones. De la plaza hacia el norte y de la plaza hacia el sur, ya la calle real deja de serlo, aunque diga otra cosa el mapa, y se convierte en calles de Jocotenango y del Calvario. Estas son colas de tierra, y como toda cola, viene a ser un apéndice del cuerpo. Creo que ni a la calle real ni a otras les haría daño el tener dos líneas de naranjos a la orilla de las aceras. Es verdad que eso de árboles dentro de las poblaciones solo está bueno para los pueblos, como dijo otro, pero podían probar, y si no resulta muy feo, ni muy mal sano, ni muy apueblado, dejar los naranjitos, siquiera para que tengan los muchachos azahares y fruta verde que cortar. Ya los del teatro no dan abasto, es necesario proporcionarles algunos más. Si la calle real se ha salido con no abandonar la denominación monárquica, en cambio otras no han querido admitir ninguna y siguen siendo como el libro que ahora estoy escribiendo, sin nombre. Esto no tiene más inconveniente que dificultar un poco el dar con las casas. Pero con algún trabajo, al fin se sale uno con lo que quiere. Por ejemplo, pregunta Pedro en dónde vive Juan y le contestan, «Coge usted la calle del Divino Rostro, anda 3 cuadras, cruza a la izquierda, sigue derecho 2, vuelve a tomar a mano izquierda, cuenta 5 casas y a la 6ta ahí vive Juan». ¿Quién ha de equivocarse con tales señas? ¿Dónde hallaré a un buen herrero que me fabrique una cerradura que no puedan falsear?, pregunta don Crisóstomo, el avariento, que aún no ha entrado por la moda de las cajas de hierro. ¿Dónde? Es muy fácil, le contestan. Vaya usted a buscar al maestro Antonio Cerraja, que vive... Mire usted, ¿conoce la nueva panadería del Clavel? No, señor. Hombre, a 2 cuadras por detrás del antiguo colegio de niñas. Vea usted, dice otro, ¿conoce dónde eran antes las variedades? Por supuesto. Pues bien, coge usted derecho, llega a la alcantarilla frente a San Juan de Dios, cruza como quien va para el santuario, anda 1 cuadra, cruza, baja para abajo, anda 2 cuadras, sube para arriba y anda 2, y a la 1/2 cuadra, frente a un gran volcán de estiércol, allí está la herrería. Cualquiera da razón. He ahí lo que sucede. ¿No fuera más sencillo decir verbigracia, calle de los apretados, número 105? Creo que sí. Pero cuando las calles se empeñan en no tener nombres, ni las casas números, sus razones tendrán, porque más sabe el loco, etc. Hay calles en Guatemala que se parecen a la existencia humana, en que todo es en ellas subidas y bajadas. El ir a algunas casas desde ciertos puntos de la ciudad es ir muy cuesta arriba. Son caminos con un 15 o 20% de declinación, lo que casi viene a ser que no son vías carreteras. Hay una entre nuestras calles que no me ha dado poco en qué pensar. Es la que partiendo del potrero del Tuerto va a rematar en el cementerio. Se me figura como si dijéramos el camino de la vida. Es bastante larga y lo parece aún más por lo trabajosa. Es verdad que últimamente han mejorado y hermoseado notablemente una parte de ella, como si se quisiera facilitarle a uno el tránsito para la eternidad. Todos vamos por esa calle, unos por Santo Domingo, otros poco más allá del Carmen, como quien dice a media vida, quienes por San Agustín, algunos pasaron del antiguo café de variedades y cuántos irán tocando ya en la plazoleta que hace frente a la entrada del Panteón. No debería preguntarse a las gentes cuántos años tienen, sino en qué cuadra de esa calle van. Hay calles buenas y malas, cualidad que depende, como suele suceder también respecto a las gentes, de la posición que ocupan. Una buena calle, una mala calle, son expresiones que designan respectivamente las calles que están cerca o lejos de la parte central de la ciudad. Hay algunas que antes eran malas y después se han vuelto buenas, como los viciosos que se reforman y se convierten en hombres de bien. No es que ellas busquen el centro, sino que el centro ya no cabe en su puesto y va a buscarlas a ellas. Hasta se puede predecir con cierta seguridad que calles malas hoy serán buenas de aquí a 8 o 10 años. Siquiera ese consuelo pudiera uno tener con algunos prójimos, y fuera lícito decir, hoy es tramposo, ladrón, intrigante, etc. Mas sé de cierto que dentro de 6 años será muy honrado. ¿Pero cuándo? Para concluir, propongo estas charadas. ¿En qué se parecen la calle y el petate? Solución, para ahorrar el trabajo de cavilar, ¿en qué tan malo es quedarse en el uno como en la otra? ¿Cuál es la peor de todas las calles? La de en medio, porque quien se echa por ella perdió hasta la vergüenza. Fin de sección 7.